Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a las Cápsulas Feministas, tu documental sonoro transfeminista. Esta semana os presentamos a Charlotte Schack, una mujer inglesa del siglo XVIII, actriz, dramaturga y novelista que cuando quedó viuda pasó a vivir públicamente como hombre y como mujer según le apetecía. Hoy en Cápsulas Feministas, Charlotte o Charles, el género fluido en el siglo XVIII. Vamos a empezar fuerte. No sabemos si a la señora de esta cápsula la podemos llamar señora impunemente. Es cierto que ella se refería a sí misma como señora casi siempre, pero también se consideraba señor, según el día. Os podéis imaginar las batallas campales de salón que se ha montado a la hora de hablar de su identidad de género y de su orientación sexual. Vamos a hacer como ella en su memoria y usaremos el femenino. Luego discutiremos si nos unimos o no a la contienda. Pero ahora vamos a saber un poco más sobre la indomable señora Schack y el galante señor Brown, que eran la misma persona. Vamos a empezar con un buen hombre que vivió entre los siglos XVII y XVIII, llamado Coley Cibber. Este señor tenía un teatro, era actor y escritor, y fue nombrado poeta laureado del Reino Unido a principios del siglo XVIII. Se ve que no le gustaba hacer las cosas sin ganas, porque tuvo 12 hijos. La más joven se llamaba Charlotte. Nació en 1713 y con 4 años ya estaba robando escobas para descolgar la ropa de su padre para ponérsela. Y si con 4 años ya era mala idea dejarla sola, con la edad esto solo empeoró. Para nuestro eterno beneficio y regocijo, Charlotte dejó escritas sus memorias, que son una serie de movidas con las que ella asegura no tener nada que ver y que casi siempre justifica como «sí». Pero fue un error. Sí, pero eso ya estaba así cuando yo llegué. O nuestra favorita. Sí, pero no murió nadie. Sus memorias fueron publicadas en 1755. Son una pequeña joya de las autobiografías gamberras. Tristemente, apenas se conocen fuera del ámbito académico. Como dato curioso, Charlotte se dedicó las memorias a sí misma, en la que puede ser la introducción más socarrona de la historia de las memorias. Siendo joven, su padre le dio una educación bastante liberal para una mujer de la época. Idiomas, geografía, matemáticas, que a Charlotte le entusiasmaba. En sus ratos libres, se iba a pegar tiros por el campo y a cazar pajaretes para cenar, algo que tampoco era muy habitual en una mujer. Por desgracia, una señora le comentó a la madre de Charlotte que ir por ahí disparando no era muy femenino y que su hija iba a acabar mal de la cabeza. Así que le quitaron su carabina. La respuesta de Charlotte fue poner los ojos en blanco e irse a buscar otras actividades lúdicas cuestionables. Bueno, en realidad, la respuesta de Charlotte fue descolgar el mosquete que había en su casa e intentar disparar con él dentro de la chimenea de la casa de la señora. Pero no le salió bien. Y menos mal, porque no sabemos qué puede pasar si disparas dentro de una chimenea, pero muy seguro no parece. Sus padres decidieron mandarla a casa de un amigo para que aprendiera cosas de mujeres, fijándose en las buenas señoras que allí vivían, porque estamos en el siglo XVIII y las cosas de mujeres lo curan todo. Charlotte, lejos de esmerarse en aprender a coser y poner la mesa, decidió invertir ese valioso tiempo en acompañar al cabeza de familia en sus rodas de doctor de pueblo y aprender así a ser médico. Y con esto se refería a aprender a poner cara seria y a decir las cosas rotundamente, según ella, lo más importante para ser médico. Con eso, y leyendo unos cuantos libros, seguro que ya se hace una facultativa. Y como esta versión de la carrera de medicina no es muy larga, cuando volvió a su casa, abrió una consulta. ¡Con 13 años! Compró un montón de medicamentos de la botica y se los largaba a la gente gratis después de diagnosticarlos con cara seria y ayudándose de un par de libros. La gente pensaba que era una especie de genio. cuando le llegó la factura de la botica a su padre, se montó un pollo severo. Fue a la botica y le prohibió al boticario que le vendiera más medicinas a Charlotte. Así, a la próxima persona que fuera a verla, Charlotte le dio un jarabe, hecho con caracoles, y un ungüento, hecho también con caracoles. Ahí acabó su increíblemente peligrosa carrera de medicina. Pero, como ella dice, no murió nadie, así que no pasa nada. Además, apunta que la señora que se bebió los caracoles se puso sana rapidísimo, aunque Charlotte admite que probablemente no fuera gracias a ellos. No vamos a extendernos mucho más con sus trastadas de juventud porque suponemos que después de la consulta médica ilegal ya os hacéis una idea de la clase de adolescencia que se avecinaba. Pero por si todavía os quedan dudas, os diremos que en otra ocasión le disparó por la ventana a un atacante inexistente a las 3 de la mañana, dice ella, para alarma de toda su familia. No sé, Charlotte, nosotras también nos habríamos despertado regular. No sabemos si Charlotte llevaba ropa femenina o masculina para estas fechorías, pues es algo que menciona de forma bastante casual. Llevar vestimenta masculina es para Charlotte algo apenas digno de mención, aunque en aquella época era bastante escandaloso hacerlo fuera de un escenario. De hecho, muchas veces, a lo largo de la narración, Charlotte se pone un poquito misteriosa cuando menciona que en alguna ocasión iba vestida de hombre, pero que la razón habrá de excusarse, puesto que no concierne a mortal vivo más que a ella. Charlotte tenía una energía sin fin y una gran vena dramática, y pronto quiso independizarse y ser actriz como su padre. La oportunidad para dejar el hogar familiar llegó de la mano de un señor llamado Richard Chark, que empezó a cortejarla cuando tenía 16 años. Charlotte nos resume esta parte de su vida diciendo que Chark le susurró un par de cosas bonitas, que ella era joven y tonta, que se casó y que a los 6 meses todo era un desastre, por lo que dejaron de vivir juntos. Así que Charlotte pasó a ser, más o menos, una mujer casada, pero no, de 17 años. Desgraciadamente, pronto descubrió que era una mujer casada, pero no, de 17 años y embarazada. En los años siguientes, Charlotte comienza sus andanzas como actriz, interpretando papeles tanto femeninos como masculinos, con bastante éxito, mientras su marido se marchaba a Jamaica, donde moriría poco después. Actúa, cría a su hija y empieza a usar ropa masculina en su vida diaria, adoptando el nombre de Charles Brown cuando lo hace. Leyendo sus memorias, es casi imposible saber en qué momentos es Charlotte y en qué momentos es Charles. En su narrativa se refiere a sí misma en términos femeninos, pero deja claro que cuando es Charles en público espera un trato masculino de forma natural. Aunque a Charlotte le iba bastante bien usando cada día el género que mejor se ajustaba a sus necesidades, su padre, que quería defender su reputación de señor de bien mega fuerte afiliado al gobierno, no estaba nada de acuerdo con que su hija fuese por la vida en pantalones y ligando con señoritas. Lo de quedarse embarazada a los 16 años, disparar dentro de chimenea y montar una consulta médica ilegal a los 13 años pase, pero llevar pantalones por la calle y guiñarle el ojo a las mozas, hasta aquí hemos llegado. Así que en vez de dejarle el teatro a Charlotte, que era la única que se dedicaba a actuar a tiempo completo, se lo dejó a uno de sus hermanos. A Charlotte esto le sentó solo regular, y a estas alturas de la cápsula ya sabemos que no es buena idea estar cerca cuando a Charlotte se le cruzan los cables. Movida quizás por este desprecio y por verse cada vez más alienada de su familia, comete el error garrafal de su vida. Charlotte accede a actuar en una obra de teatro que se ríe del gobierno y de su padre. Y además, ella hace el papel de su padre. Después de esta obra, su padre no volvió a hablarle en la vida. Haberse metido con el gobierno también significó que Charlotte, que ya no iba a heredar absolutamente nada, fuera además incapaz de encontrar trabajo fijo en un teatro respetable. Así que es la hora de echarle imaginación a la vida, sobre todo siendo madre soltera. O padre soltero, porque al final es Charles quien encuentra un trabajo. Primero, un par de papeles pequeños. Después, en una tienda. Más tarde, sirviendo en una taberna en la que una señora quiso casarse con él y tuvo que confesarle que su nombre era Charlotte para que la buena mujer dejara de arrimarse en demasía. Finalmente, un tal Lord A contrata a Charles como ayuda de cámara. Lord A sabe que Charles también es Charlotte, pero no parece importarle mucho porque opina que Charles es bueno en su trabajo y todo un caballero. Pero al igual que sucedió en su juventud con la señora y la carabina, Lord A acaba cediendo a las burlas de sus colegas, que se mofan porque su ayuda de cámara es una mujer. Charlotte pasa unos años muy duros. Aunque ella lo cuenta sin demasiada afectación, su hija y ella rozan la pobreza extrema. Dependen de la generosidad de almas caritativas y de las ideas peregrinas que se le ocurren y que suelen acabar regular. Al final, consigue integrarse en una cuadrilla de actores nómadas, donde conoce a una mujer misteriosa con la que se ennovia rápidamente después de que la buena señora la cuide durante un brote de fiebres. La incógnita de la identidad de esta señora, de la que jamás menciona el nombre, queda para que los académicos se rasquen la cabeza. Aunque hay alguna teoría vaga flotando por ahí, lo cierto es que no tenemos ni idea de quién era. Solo sabemos que era alta, que se preocupaba mucho y que tenía la paciencia de una santa. De algunos comentarios de Charlotte, se deduce que era una actriz popular que hacía papeles prominentes en obras trágicas, que puede ser la razón por la cual oculte su nombre. Charlotte se refiere a ella en sus memorias como la señora Brown, en referencia a su propio nombre masculino, Charles Brown. Y hablando de Charles, en esta época está más presente que nunca, porque para la pareja era mucho más sencillo que los desconocidos pensaran que era un matrimonio viajando con su hija. Aunque para la señora Brown, sus fieles acompañantes eran ambos, Charles y Charlotte. Pero no podemos olvidar que estas son unas memorias del siglo XVIII, así que la señora Brown siempre es mi amiga en el texto. La amistad intensita que no falte jamás. De Chark como una esposa masculina. El término, que nunca hemos visto usarse en otro idioma que el inglés, es female husband. Se trataba básicamente de mujeres que se hacían pasar por hombres para casarse con otra mujer. La práctica estaba mucho más extendida de lo que podemos imaginar. Los años que pasaron como matrimonio fueron bastante complicados en el aspecto económico y una vez más tuvieron que echar mano de la imaginación. Se unieron a cuadrillas de actores, se retiraron al campo, montaron una pastelería, Brown, pastelero de Londres. Se metieron en varios negocios que acabaron como el Rosario de la Aurora e incluso tuvieron que medio robar la herencia de la señora Brown por un follón con unas cartas que no se sabía si eran falsas. Bueno, Charlotte dice que fueron a llevarse una herencia que era legítimamente suya, pero ya sabéis, esto estaba así cuando llegué. Fue un error, no murió nadie. En otra ocasión, pasaron un par de noches en la cárcel, aunque no por nada ilegal, sino porque detuvieron a la cuadrilla de actores en la que trabajaban porque el jefe había hecho alguna maña criminal. Bueno, Charlotte dice que no las detuvieron por nada ilegal y que fue cosa del jefe. Pero ya sabéis, esto estaba así cuando llegué. Fue un error, no murió nadie. Y así, de movida a movida, Charlotte y la señora Brown criaron a una hija que se casó y se independizó. Llenaron teatros, pasaron penurias, vivieron aventuras y se apoyaron en todo momento. Las memorias de Charlotte solo abarcan hasta 5 años antes de su fallecimiento, así que no conocemos casi nada de la etapa final de su vida. Lo último que sabemos, por testimonio de un tercero que dejó escrito un encuentro con ella, es que vivía con una mujer, posiblemente la señora Brown, en una casa muy, muy humilde, acompañadas de un perro, un gato y un mono. Sí, Nosotras también tenemos muchas preguntas sobre esa última frase. Charlotte murió siendo muy pobre, tras haber luchado toda su vida para, de una forma u otra, ganarse el siguiente sueldo, cuidando primero de su hija y luego de su amante. Pero, a pesar de todas estas desventuras, en sus memorias dice que consideraba que la providencia estaba de su lado, porque siempre encontraba algo a lo que agarrarse. Su resiliencia fue absolutamente legendaria, así como su capacidad para afilar el ingenio y para vivir una vida imposible en su época. Lo que diferencia a Charlotte Chart es que no se travestía, como muchas mujeres de su época, para trabajar, casarse con otras mujeres o acceder a estudios que estaban fuera de su alcance. Charlotte era Charlotte algunos días y Charles otros. Cuando era Charles, lo era para desconocidos y amigos por igual. Que los demás pensaran o no que era un hombre, no le importaba en absoluto. Lo único que le importaba era sentirse bien en su propia piel y ser quien necesitaba ser en cada momento de su vida, ya fuera por necesidad, por placer o por instinto. En cuanto a su identidad de género, digamos que es complicado explicarla desde nuestro tiempo. Aunque todavía se discute si tan solo usaba ropas masculinas para acceder a diversos trabajos más fácilmente, hoy en día hay un consenso académico más o menos generalizado, aunque ni mucho menos unánime, en afirmar que Charlotte desafiaba los roles de género de forma consciente, expresando su identidad de la única forma en la que podía hacerlo en su época, presentándose como Charlotte o Charles según la ocasión. A lo largo de la historia se ha considerado que Chark era una rareza, una lesbiana psicótica, una oportunista confusa o una decepción para el feminismo por adoptar roles masculinos de forma consciente. Pero la realidad es que Charlie Chark, a la vez Charlotte y Charles, nos dejó unas de las memorias más irreverentes, valientes e ingeniosas de todos los tiempos. Unas memorias que nos demuestran que aunque llevemos décadas recuperando las vidas de figuras queer del pasado, todavía necesitamos aprender mucho para honrarlas a todas como se merecen. Charlotte o Charles, el género fluido en el siglo XVIII. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech. Puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sinsilik Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbo. En Madrid, desde Radio Vallecas, en Radio Enlace, Onda Latina y Radio Chata. En Barcelona, en In-Out Radio, la Radio Lésbica Online y Radio Pica. Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy y Valdealbaida, Onda Color desde Málaga, Radio Filispín en Ferrol y en Radio Iris 7 desde Aranda de Duero. También desde el portal web serhistórico.net y en archive.org y en nuestro canal de iVoox. Estamos abiertas a colaboraciones en guión y locución y a propuestas de biografías. Solo tienes que escribirnos a la dirección cápsulasfeministas@riseup.net.